aplastaré. De tu vientre comeré. Voy a atarte a mi cama. Quiero cortarte la respiración. Te envolveré en unas sábanas. Te pegaré mientras suene esta canción. Ha llegado el día y la hora de pagar tus errores. Haber disfrutado de la vida, haber cuidado de tus cojones. Esto es un puzzle sin piezas, pero tiene sentido. Este es un jodido rompecabezas, pero tiene sentido. Te debates entre la vida y la muerte, encantados cada segundo un poco más fuerte. Te hubiera gustado disfrutar el momento, te hubiera gustado empezar de nuevo. Esto es un jodido puzzle sin piezas, pero tiene sentido. Esto es un jodido rompecabezas, pero tiene